Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. No tengo ni idea, con Alex Castellano y Olga de Gallón. En Paradigma Radio. Como decíamos hace un rato, es que el sábado pasado no hubo programa porque fuimos hasta la ciudad de Granada a la entrega de premios, en el que también nuestra emisora, nuestra asociación, fue premiada y estuvimos con Olga de Gallón también allí, ¿verdad, Olga? Sí. Una buena experiencia, ¿no? Muy preciosa. Una sí. buena experiencia, no preciosa. Y hubo momentos muy emocionantes, ¿no? Sí. Y nos gustó porque vemos el trabajo enorme que hacen los padres y madres de las diferentes organizaciones de padres y madres de los colegios, donde se defiende, y eso es lo más importante, se defiende la educación pública. Y ese trabajo que hacen, pues hay un estudio, hay una observación y hay además un reconocimiento a esa labor. Y queríamos invitar esta mañana a un colegio de aquí de Córdoba que también fue considerado para esos premios y damos bienvenida a Luis Ramírez, que es su presidente. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por invitarnos. Y bienvenido a Luis Arroyo, que es el secretario de la asociación. Bienvenido, Luis. Buenos días. No gracias. Sé si llamaros por el apellido o por el nombre va a ser difícil. Luis primero, Luis segundo, no. Suena como muy monárquico. ¿No? Suena como muy monárquico. Es presidente. Es más fácil. Eso sí que es un... Presidente, parece que estamos aquí en el Congreso. Sí. Que cuando hay un reconocimiento a un trabajo, ¿cuál es la primera sensación que te cubre, que te envuelve? Pues mira, la estoy teniendo ahora mismo. Se me ponen los pelos de punta. Porque realmente que reconozcan esta labor, ¿no? Y más la labor de una asociación de familia, de madre y padre, ¿no? Que su único objetivo, ¿no? Es el bienestar, ¿no? De su hijo y su hija en la escuela, sobre todo en la educación pública y su defensa. Pues realmente es muy satisfactorio. Es algo que... es un impulso, es un aliento, es aire fresco. Es decir, mira, hay gente que también cuida de estas personas, ¿no? De estas familias que día a día se levantan e intentan mejorar la escuela pública. En definitiva, estamos mejorando la sociedad, ¿no? Si cuidamos de ella. Hay una situación que en fin, que nos afecta a todos. ¿Hay una despreocupación por parte de las instituciones, de los colegios públicos, secretario? Desde luego, pues nosotros la estamos viviendo en nuestro colegio, esa situación. La que más de cerca estamos viviendo es la que se está dando en el comedor, con el tema de los niños cuando pasan al comedor. Tienen un servicio más cercano de ellos, pues nos encontramos que los niños de una edad de infantil no tienen la altura suficiente para llegar a un urinario estándar. Entonces, claro, no pueden hacer sus necesidades porque el aseo, el urinario es bastante alto. Entonces, o bien tienen que aguantarse o muchas veces hacen sus necesidades encima. Claro. Correcto. Esto que no abre, ¿qué es lo que sucede? Hablamos con la administración, el ayuntamiento lo extrapola a la delegación, lo deriva y al final, unos por otros, nos estamos viendo que al final lo vamos a tener que cambiar, nos vamos a hacer cargo de una de las cosas que nos tenemos que hacer. Pero pasa que no puede ser, ¿no? No debería de ser así, ni mucho menos. Pero que al final quien sale perdiendo en este caso, por poner este ejemplo, igual que tenemos otro en el cole. Bueno, perdona, son los maestros los que no pueden cambiarlo, los padres y las madres, no, sí. Ahí hay un vacío, ¿no? Es decir, como muy bien ha dicho mi compañero Luis y amigo, hay un vacío legal porque el ayuntamiento deriva a delegación, delegación dice que eso es mantenimiento, ayuntamiento dice que es inversión y entonces se van peleando uno a otro y al final lo que están perdiendo son, como dice muy bien Luis, los niños y las niñas de nuestro cole. Uh-huh. Y ya no solamente porque se hagan pipí encima, sino el daño psicológico que se hace y otra vez el comedor mojado o la retención de líquido en pleno desarrollo. de su sistema urinario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pueden conllevar a problemas fisiológicos en el futuro. Sí. Al final nos están empujando a que los papis y las mamis busquemos recursos donde no lo hay para cambiarlo con nuestros medios propios. Pero aparte, ahora tenemos que hacer otra lucha secundaria, que es que esté dentro de su inventario. Porque si no conseguimos que entre dentro del inventario del ayuntamiento, si pasa o pasara algo con ese váter urinario, lo único responsable sería la persona que le ha estrado. Cuando hablamos de las instituciones, cuando hablamos de las instituciones, pensamos en que cuando vamos a votar en las elecciones, quién va a dirigir, en este caso la autonomía, tiene la inquietud de favorecer lo público o favorecer lo privado según la ideología de quien se presenta a gobernar una, en este caso una autonomía, ¿no? ¿Tenemos en cuenta cuáles son los intereses de quién va a gobernar esa autonomía? Se deberían de tener. Muy buena pregunta. Yo pienso que no se tienen en cuenta y se deberían de tener. De hecho, una de las cosas que hemos hablado tanto Luis como yo es que se está derivando mucho a la escuela concertada. Y se están cerrando muchas líneas en la pública y se deriva a la concertada. Y es una gestión que está haciendo la administración. Uh-huh. Está derivando las líneas que cierran los colegios públicos, le llama para que se incorporen a colegios concertados. Correcto. No es la manera, pienso que no es la manera de dar una educación de calidad y pública como la que tenemos y deberíamos de conservar. Inclusiva y global para todos. O sea, que tenemos todas las mismas oportunidades de aprender y crecer, uh-huh, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿no? Hola. Sí. ¿Querías decir algo? No, digo que sí, les preguntaba que si a ellos les cuesta mucho mandar incidencia a infraestructura, pues mire, que vengan a arreglarla. Pues le comento, nosotros, cuando entramos nosotros a coordinar, ¿no?, a gestionar un poco el AMPA, vimos que la comunicación con la administración era bastante tediosa, ¿vale?, y bastante complicada. Entonces, que era todo a través de certificado digital, si no, no se podía hacer nada. Evidentemente, hicimos nuestro trabajo. Y la comunicación, sí es fácil. Porque cuando digo que es fácil, es porque es fácil. Te vas al registro telemático, mete tu instancia y se olvida. Pero luego se olvida, se queda ahí, pasa los días. ¿Y los equipos directivos colaboran? Los equipos directivos, no es que colaboren, sino están junto a nosotros en esa lucha, en ese trabajo. Es decir, nosotros estamos orgullosos de nuestro equipo directivo porque realmente ante cualquier tipo de situación o problema se pone a trabajar de minuto cero. Uh-huh. Y hacen todo lo posible y más. Lo que pasa es que también se encuentran con un muro. No podemos olvidar que es administración, al fin de cuentas. Claro, yo me gustaría hacer incidencia, después lo explicaremos a los oyentes, al final de la conversación lo vamos a apuntar ahora a eso, porque cuando el grupo que gobierna tiene unas ideas concretas y ya lo dicen y es manifiesto que lo piensan y lo hacen, están haciendo una acción coherente. Con sus principios. Sí, la ideología que tienen. Con su, ¿no?, ideología están actuando correctamente. Sí. Es lo que hacen por esa ideología política que les permite gobernar. Y no solamente en el tema educativo y en el tema de sanidad pública, también, es lo mismo. Pues, eso quiere decir que ellos actúan coherentemente. Pues le voy a dar yo y por muchas críticas que podamos hacer, ellos actúan bien. Lo que pasa es que le hemos colocado ahí para que tengan esa responsabilidad. Pues mira, le voy a dar yo un dato curioso, porque las últimas elecciones municipales se pusieron en contacto con nosotros, con nuestra AMPA, la AMPA Más Inverta del Colegio Público Torre Malmuerta, los partidos políticos querían entrevistarse con AMPA. Yo al principio, cuando estuvimos hablando Luis y yo y la Junta en aquel tiempo, pues realmente nos pusimos contentos. Oye, nos van a dar un foro, nos van a escuchar. De hecho, llevamos en ese momento, era el problema de los consejes. Pues llevamos cuatro problemas fundamentales que hay en los colegios. Cuatro problemas fundamentales en ese momento, que eran los conserjes, sí, que era el mantenimiento de extracciones. Uh-huh. Ya no solamente los servicios, los aire acondicionados, sí, el mantenimiento, sí, sí, sí. La sombra, el patio no es una zona de recreo, no es un aula más, es un aula donde se relacionan entre iguales los niños, una aula de inclusión, de relación social, y más en nuestro colegio, que tenemos una aula, gracias a Dios, este año no han conseguido una segunda aula específica de aula TEA. Entonces, y aparte también hablamos del comedor, pues se reunieron con nosotros todos los partidos políticos, incluso Vox, menos el PP. Pero la sensación una vez tras esa reunión es de abandono, no. Lo siguiente, lo único que querían era la foto. Ya. La foto no, la foto y que el AMPA fuera un altavoz de que no hemos reunido con ellos y hemos hablado de estos temas. Es decir, como buscando una campaña electoral. Uh-huh. Y con el que más sensación nos dio fue con Vox. Vamos, que no nos querían ni escuchar, simplemente querían que... Hacer es decir, hemos, nos hemos reunido con, esta, con un colegio público, ¿no? Entonces, después de ese momento, yo no tenía una llamada, ni Luis, ni ninguno de nuestros compañeros, ni nadie, ningún partido. Es decir, simple buscaba el momento, buscaba la esa difusión, ¿no? Señores, nosotros escuchamos a los colegios públicos y escuchamos a las AMPA necesitadas, a las familias. Pero entonces... Claro, ahí tendríamos que buscar la forma entre todos de tener alguna posibilidad de marcar el ritmo de quienes se comprometen a algo y que lo cumplan, ¿no? ¿Sería la idea? Sería lo ideal. Uh-huh. Y si te reúnes con alguien, por lo menos que sea desde la garantía de que vaya a hacer algo. Claro. No simplemente el aprovechar el momento de la coyuntura y... Porque es lo que ha comentado Luis. Luego esas propuestas, esas charlas, se quedó. La palabra se ha ido al viento. No se puede, no al momento. No es nuestra competencia. No es nuestra competencia. Eso sí, eso es una fase muy típica. Eso se usa mucho. Uh-huh. Y las notificaciones, lo que han comentado, es súper fácil de notificar la incidencia de infraestructura. Sí. Además, incluso hay una aplicación. Sí, súper sí, sencillo. La conozco. Sí. Otra cosa es que nuestro colegio tiene una gotera. Y bueno, yo llevo 3-4 años en el colegio y esa gotería ya viene heredada de años anteriores. Mm. Y bueno, eso sigue ahí sin solucionarse. Al final tenemos que solucionar nosotros. Claro, mientras vosotros lo solucionéis, pues esa gotera está sin reparar. Y luego, ¿no? Por otro lado, las personas que vienen del ayuntamiento, de infraestructura, digamos que están cubiertas, pero imaginad que a vosotros pasa algo. Exactamente. Ahí sí, es verdad que Luis, el presidente, sí lo hacemos las cosas bastante bien en ese aspecto y siempre que ha ido alguien al colegio, pues bueno, tanto va con el seguro, es verdad que aumenta el coste de todo, pero siempre en ese aspecto lo tenemos muy presente. Sí, nosotros, ante todo, la seguridad de las personas, ya sea un papi, un mami del cole o una empresa. Nosotros intentamos hacer las cosas bien para no solamente para cubrir, entre comillas, vamos a hablar mal, en la espalda, no a la asociación, sino también para el bienestar del trabajador y para el bienestar del colegio. Es decir, no queremos ningún tipo de incidente o accidente y más que esté sin cubrir. Eso sí que sale en prensa, seguro. Si hombre, efectivamente. Eso sí. Cuando asumís esa responsabilidad de estar en la asociación de padres, ¿conocéis los intríngulis, conocéis la situación del colegio y asumís esa responsabilidad de hacer algo por ello? Es una labor muy encomiable, ¿no? Bueno, yo de mi experiencia, cuando te metes en una asociación de familia, realmente tú no has que ver un objetivo, lo he dicho antes. El objetivo son los niños y niñas del cole, ¿no? Que tengan un entorno seguro y saludable, ¿no? Y un ambiente familiar e inclusivo, ¿no? De calidad. O sea, estás buscando eso. Estás viendo que hay unas necesidades que cubrir, ya sea bien por dejadez de las administraciones, ya sea bien porque no se han podido acometer antes, ¿vale? Porque no hemos sido capaces de diagnosticar el problema. Pero nosotros lo único que buscamos es el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas, para que puedan desarrollarse bien. El rollo es que cuando nos hacemos estas responsabilidades y buscamos la forma de resolverlo, hay un sentido de vocación, de colaboración, de una responsabilidad que se asume voluntariamente y que tiene como resultado el bienestar de los niños. ¿Cuál es la característica de este colegio Torre Malmuerta? La característica fundamental, yo creo que era la inclusión que tiene. ¿Inclusión? Sí. ¿Es un colegio de compensatoria, de difícil desempeño? No. Tenemos dos aulas de ahora este año en considero segunda que empieza el curso que viene. Uh-huh. Tenemos dos aulas específicas de la batea pero no somos. ¿Y la característica cuál es? Bueno, nuestra característica es un colegio familiar y de inclusión. Es decir, nosotros este colegio su corazón late empieza a latir a partir de esos niños y esas niñas donde necesitan esa inclusión, ese abrazo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Ese abrazo de estamos aquí. Señores, que estamos aquí. Es más, no, simplemente que mirar nuestra Alotea. Están haciendo ahora un proyecto maravilloso con el pintor, creo, Manuel Amate, si no me equivoco. Se llama Amatea, de Ama, de su apellido sí, de pintor, claro. Y Tea, de la aula específica, donde están interpretando los cuadros de este fabuloso pintor cordobés. Y aparte están haciendo un gran mural, ¿no? Perdona, ¿qué pintor cordobés has dicho? Manuel Amate. Amatea. ¿Pero las características de los niños cuáles son? Pues son autismo. autismo. Autismo, ¿vale? Aunque ahí tenemos también a otros niños con otras necesidades especiales, ¿no? Tenemos un equipo de orientación magnífico, encabezado por Maribel, ¿vale? Y pero sí, fundamentalmente lo que aquí tenemos son niños de autismo. No, uh-huh. Asperger, ¿no? Autismo. Autismo. Cuando se tiene un niño de estas características y no encuentra un colegio, debe ser complejo, ¿no? Complicado, difícil, bueno, duro, ¿no? Eso, esa situación no es complicada, no es que sea complicada, es angustiosa, porque el claro ejemplo este año. Este año había, se habían diagnosticado, ¿no?, a nuevos niños de ya de, del cole, que estaban ya estaban en un ambiente familiar, agradable, y estaban ya, se habían acostumbrado a sus profesores, a su estaban a gusto con su alumno, y de repente se encuentra con el problema que no saben dónde van a derivarlo, dónde lo van a mandar, porque nuestra aula TEA hasta este momento estaba sobredimensionada. ¿Qué significa? Uh-huh. Que tienen más alumnos de lo que puede admitir, ¿no? Admitir, sí. Aún así, Verónica, pues, ante la delegación, pues asume esa responsabilidad, ¿no? Que es la profesora de la aula TEA. Entonces, esa angustia, esos miedos, esa impotencia que tenía la familia, eso es indescriptible. Eso es algo que no podemos imaginar. Por suerte no la vimos. Este año hemos tenido, como al cambiar de ciclo, pasamos de infantil, pues hemos tenido ese... Y la familia, que no sabes dónde van a reubicar. Esa angustia, eso y día a día. Pero ni en septiembre sabes, luego te puedes modificar a tu hijo. Son niños con características muy, muy concretas, sí. Necesitan una rutina muy anclada. Sí, sí, sí. Y bueno, y parece que eso no se tiene en cuenta. Sí. Pues menos mal que la delegación parece que lo ha visto de forma correcta y coherente y no ha asignado una nueva línea de la boletea. Y que esa familia pueden estar un poco más tranquila, ¿no? Sabiendo que van a ser. Pero en todo caso, toda esa labor, ese trabajo, esa lucha, esa reivindicación, esa inclusión que buscáis, estáis haciéndole un trabajo a las instituciones que son las responsables de la ciudadanía, ¿no? Bueno, aquí también mucho la dirección de nuestro centro, es verdad que está mucho empuja mucho en la misma dirección y está continuamente en reunión con delegación. De hecho, la directora hace dos días estuvo en delegación para asegurarse que no nos quiten a los PT, a los PETI, ¿no? Es decir, porque sí. Necesitamos a estos profesionales que estén con nuestros niños. Realmente tenemos la suerte que la dirección, como bien ha dicho Luis Arroyo, está empujando siempre en la misma dirección. Pero sí, es verdad. Sí, puede ser que muchas veces hagamos el trabajo que tiene que hacer la administración o la vigilancia que tiene que hacer, ¿no? La preocupación, ¿no? La protección. Como ciudadano de pleno derecho. Exactamente. Si son los niños, ¿eh? Es que la educación pública es eso, ¿no? Buscamos, lo he dicho antes, que todos tengan las mismas oportunidades. De hecho, en el comedor se da un caso, que es como concreto, pues tiene que adaptar el horario de un apetit, porque en el pliego de condiciones que elabora la Junta para la concesionaria, que en este caso Mediterránea, sí, Mediterránea, pues claro, nosotros tenemos niños con necesidades especiales. Ese niño necesita una persona que esté con ellos. Pues en este caso un apetit. Como en el pliego no viene, no, Mediterránea no tiene trabajadores que sepan trabajar con estos niños. Entonces... Uh-huh. Hay que modificar la administración. Al final hay que mover muchísimos hilos. ¿Por qué? Porque la administración no ha elaborado un pliego recogiendo cuál es su perfil de alumnado que se queda, claro. Que está en los centros. Eso no lo entonces, tiene. Y la PETI, evidentemente, no se queda. Sí, gracias sí. También al equipo directivo, que es lo que está contando Luis, han modificado este el horario. Sí, se queda. Exactamente. Y por eso los niños con necesidades. Uh-huh. Se pueden quedar. Tenemos una PETI que entra Verónica, la profesora de la UTEA, se carga. Evidentemente, de más trabajo la primera hora del día, para que esa monitora entre más tarde en su horario laboral y pueda estar en el comedor. Y lo que estamos intentando este año es a ver si ella cumple su horario y Mediterránea, que nuestro catering, la contrata como monitora de comedor. ¿De comedor? Ella está de acuerdo sí. Y ahora estamos intentando hablar con Mediterránea para ver si pueden contratar y así... También desahoga un poco más de trabajo y los niños están mejor atendidos. No es que estén mal, pero sí... Tienen más espacio y tienen a sus profesionales con ellos. Yo citaba la coherencia de la administración, que en este momento es la responsable de la autonomía de Andalucía, porque después de un acto que duró casi 2 horas y algo, en que se hizo una narración, los amigos oyentes pueden encontrar esa información en nuestra página web, donde ahí ponemos el vídeo del acto. Al final, el responsable de la administración participó en este acto Y entró de una manera como un elefante en la cacharrería, ¿no? Sí. Y su primera... Sí. Ocuparnos, pero no preocuparnos. Sí. Bueno, yo quería significar lo siguiente. La primera actuación que él hizo, o las primeras palabras que él dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Y además tengo un datos que los tengo ahí en la mesa, que yo los puedo sacar, ¿no? Se pueden sacar. Y lo que más también molestó, hubo un murmullo en gente incluso que protestó, abucheó. Entre ellas yo, la intervención de esta persona, es que dijo, no tenéis que preocuparos. Sino ocuparse. Tenéis que ocuparos. Pero preocuparos no. Preocuparos no, ocuparos sí. Entonces, ahí me di cuenta que ese señor... ¿Qué diferencia ve este hombre? Ese señor no escuchó el acto. No escuchó el acto. Porque el acto consistía en reconocer el trabajo de todas las asociaciones de padres y madres de los distintos colegios de las provincias de Córdoba, eran un total de 13 premiados, en que todos tenían la misma seña de identidad, la responsabilidad de trabajar por los alumnos, por las alumnas, por el bienestar de los alumnos y además en la defensa de la educación pública. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que ese señor no quiso escuchar lo que había ahí. No, que creo que no había escuchado nada. Entonces, cuando te encuentras con esa situación... Estaría con los pinganillos. ¿Qué pasa los padres cuando escuchan que la autoridad que representa a la Junta de Andalucía dice esas estupideces? No sé cómo lo sentiste vosotros, ¿no? ¿Cómo lo vivimos, no? ¿Cómo lo vivimos? Pues mira, yo lo viví, sinceramente, sorprendido. Yo me quedé sorprendido y... estupefacto. Y me quedé congelado, digo... No hay lugar para venir usted a justificarse. No es el momento de usted justificarse. Para empezar, cambió, su discurso estaba mal enfocado. No es, no tenéis que preocuparos, al revés, nos tenemos que preocupar y usted se tiene que ocupar. Nosotros nos tenemos que preocupar de la educación de nuestros niños y nuestras niñas, que sea igual para todos, y usted se tiene que ocupar. Creo que ahí se confundió, ¿no?, en ese término. Y empezando por ahí, que fue su entrada, se equivocó en todo el discurso. Porque no era el momento ni el lugar. No. Usted tiene que ser elegante. Usted ha venido a celebrar una fiesta que se llama la protección de la educación pública. La protección de los niños y las niñas de Andalucía. Y todos los problemas que tienen día a día, que solamente es la punta del iceberg. Porque éramos una pequeña muestra de, de Andalucía. Sí, claro. Usted tenía que haber sido elegante. Y hubiera dicho... enhorabuena a todos los premiados, tomo nota de todo lo que habéis dicho aquí y desde este momento me pongo a trabajar por y para ello, para que la educación pública sea una profesión de calidad. Y ese hombre sale allí aplaudido, aunque no lo haga. Pero es que yo creo que estas personas políticas deberían ser algo más camaleónicas. Si tú vas a un acto en el que se está reivindicando, aunque luego por dentro no lo pienses, por lo menos dilo, claro que por lo menos exprésalo. Muy bien. Si no, no te abuchean. Vamos a agradecer la presencia de estos amigos que han venido a acompañarnos esta mañana del Colegio Torre de la Malmuerta, don Luis Ramírez y Luis Arroyo, presidente y secretario, y que nos hayan brindado vuestro tiempo para compartir estas sensaciones, emociones y sobre todo felicitaros por el trabajo que hacéis, por mantener la educación pública y por cuidar a vuestros niños. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Pero antes de terminar, quiero traerme un detalle. No sé a quién le va, porque es que no, es la talla que tenemos. Os traemos nuestra camiseta, que tanto nos representa, ¿vale? Con nuestro eslogan, Creando Futuro. Y como ya explicamos en la entrega de premio, nuestro eslogan es Creando Futuro. Futuro. De la inclusión. Y evidentemente nuestro logo es una torre alta, fuerte, pero llena de luz y vida, donde los colores, los cuatro principales colores son los de corazón, de autismo. Muy yo te lo agradezco bien. La descripción porque no la veo. Yo te lo agradezco. En fin, lo dejaremos aquí como muestra para cuando vengan nuestros amigos aquí al programa, vean esa camiseta, que es el reflejo de vuestra labor. Pues reitero una vez más el agradecimiento. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos y darnos voz a un sector y a unas familias tan importantes que cuidan y protegen la educación pública. Muy gracias, bien. Amigo. Gracias.